Hoy, lunes 10 de agosto de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles. Fresquito esta mañana, Luis Arroyo. Ese es mi Luis Arcaracha. Y me le uno para abrir la ventana. Este servidor, Enza García, con muchos besos, abrazos, amapuches, aplausos y la mejor y lo mejor de los deseos para todas y todos ustedes. Muchas buenas vibras. Y abrimos con esta agrupación que, bueno, que por el contenido de la letra debe ser una agrupación cristiana, se llama Pacto de Gracia. Y el tema Soy Venezuela, un tema que llama a ir pa'lante. Que despertemos, que echemos pa'lante, que tengamos ánimo, alegría y que construyamos esta patria hermosa. Esta patria hermosa, este suelo maravilloso en el que nacimos y que muchas veces no nos damos cuenta o menospreciamos. Y lo menospreciamos por, ya sea por algunas personas que se dedican a actividades que están desangrando a la patria, o menospreciamos por cuestión de prejuicios de clase, o prejuicio racial, o porque estamos tan metidos dentro de nuestra parcela privada que somos incapaces de ver todo lo que representamos como colectivo. Así que en homenaje a este pueblo venezolano, Soy Venezuela, bello tema para abrir la ventana el día de hoy. Y bueno, este fin de semana se llevó a cabo la juramentación de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro hizo unos anuncios bien importantes a lo largo de estos actos. También unas declaraciones muy, muy interesantes, muy importantes por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Pero bueno, destaquemos lo más reciente, que es que a través de la cuenta de Twitter el presidente Maduro señaló que con la unión de las fuerzas de la patria se construirá o se construye la victoria del 6 de diciembre. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Nicolás Maduro Moros, destacó este sábado a través de la red social Twitter que con la unión de las fuerzas de la patria se construye la victoria de la revolución bolivariana en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Uniendo todas las fuerzas de la patria, vamos construyendo la victoria admirable del 6 de diciembre, yo tengo lengua de trapo, caramba. Pueblo Unido, escribió la primera autoridad del PSUV en su cuenta arroba Nicolás Maduro. Esto luego de realizarse la tarde de este sábado, el acto con motivo de la juramentación de los y las candidatas del Gran Polo Patriótico que participarán en los venideros comicios. Momentos antes, por la misma vía, Maduro agradeció a la Alianza Revolucionaria su participación en el evento antes referido, al tiempo que resaltó los actos multitudinarios llevados a cabo durante este sábado. Impresionantes marchas y actos del pueblo en Lara, Zulia, Sucre, Anzoátegui, Caracas, se siente espíritu de victoria, recalcó. Finalmente aseguró que la Alianza Revolucionaria posee las mejores candidatas y candidatos en amor a la patria, capacidad de trabajo, compromiso con el pueblo, por eso venceremos. Otra de las cosas que, vamos a ver para acá, espérate, con respecto a lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que estoy abriendo una nota aquí, otra nota del Correo del Orinoco. Esta es la cuestión de la web. Ok, bueno, señaló Diosdado Cabello que pide que prevalezca la moral. Ese es el objetivo de la revolución. La moral debe prevalecer muy alta entre los candidatos de la Alianza Perfecta del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar de cara a los comicios a la Asamblea Nacional efectuarse este 6 de diciembre. Ese fue el llamado que hizo públicamente ayer el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante la juramentación de los aspirantes que están identificados con el proyecto del comandante Hugo Chávez en el estado Anzoátegui. Cabello además explicó las desventajas de las individualidades, por lo que insistió en abandonar el sectarismo y los proyectos individuales, a la vez que destacó las bondades de la Alianza Perfecta, por lo que celebró la acción de todos unidos. Los compañeros del Gran Polo Patriótico vamos a sumarnos, hermanos, cero sectarismo. Aquí los hijos de Hugo Chávez debemos estar como hermanos. Tenemos que salir a la calle motivados, tenemos que salir a la calle con la moral a millón a combatir, a vencer y a triunfar, manifestó Cabello, quien también convocó a salir a votar masivamente y a derrotar el triunfalismo por ser mal consejero en procesos electorales. El actual presidente del Parlamento, oriundo de El Furrial, estado Anzoátegui, Estado Monagas, perdón, reiteró que la derecha mantiene una campaña para desestabilizar al país, tratando de irritar al pueblo común. Por eso, por ello instó a los seguidores del proyecto chavista, a los gobernadores, alcaldes, diputados y a los aspirantes a una curul en las venideras elecciones parlamentarias a seguir luchando contra la guerra económica que se ha evidenciado como la principal estrategia de la derecha para generar descontento y caos, al igual que el contrabando y el acaparamiento de todos los productos de la cesta básica. Cuando habla de la desestabilización, recordemos estos conatos, estas provocaciones para generar saqueos y cómo estos conatos de saqueo, que siempre son encabezados por grupos de bachaqueros, por una o dos personas, lo que pasó en el macro de Valencia, una persona que se subió en el cuarto estante, o sea, en el cuarto estante, y empezó a lanzar bultos de toallas sanitarias, ¿no? Lo que pasó en Barrancas del Orinoco, que da muy mala espina, no negamos que se haya podido dar un intento de saqueo, pero que apareciera en la prensa y en las redes sociales, ilustrado con fotos de un saqueo en Indonesia, en un país asiático, o en Filipinas fue la cosa. Y en ningún momento dicen foto referencial, no, sino que te hacen creer que ese es el depósito de Pedeval de Barrancas del Orinoco, circulando por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, por WhatsApp, tenemos miedo, están saqueando acá, están saqueando allá. Entonces, esto forma parte definitivamente de acciones desestabilizadoras que tienen un caldo de cultivo. El caldo de cultivo es el malestar que le genera a los ciudadanos y a las ciudadanas estar pasando largas horas de cola para poder acceder a los productos básicos. ¿Pero por qué estas colas? Porque resulta que de acuerdo con el mismo Luis Vicente León de Data Analysis, el 70% de los que hacen cola son bachaqueros. Es decir, que hay una red de delincuencia organizada que se dedica a secuestrarle los productos de primera necesidad a los venezolanos y las venezolanas, y de paso nos lo revenden con 1000% de ganancia. Recordemos esta excelente reseña que hizo Ernesto Navarro sobre cómo operan las mafias de bachaqueros a la vista de todo el mundo en lugares como Macro, como Bicentenario, y uno los ve. Uno pasa por aquí, por el centro de Caracas, y ve el modus operandi en la puerta de los farmatodos en la mañana. Esto está a la luz de todo el mundo. Entonces, ¿es culpa del gobierno bolivariano? En todo caso, la responsabilidad del gobierno bolivariano es que no ha sido eficiente a la hora de acabar, de reprimir, de castigar a estas personas. Bueno, que es igual, que es como querer meter en un frasco a un montón de hormigas que andan corriendo. Yo creo que lo de bachaquero también tiene que ver con eso, que los son muchos y corren, ¿no? Es algo muy difícil de controlar. Como les comentábamos, es diferente cuando tú agarras y hay un local donde hay acaparamiento, ese local no va a salir corriendo de allí. Y en ese local trabajará un equipo de 10 personas y las encuentras todas concentraditas allí. Pero ¿cómo controlar cientos de miles de personas que se dedican a esta actividad? Por supuesto, eso no quiere decir que sea imposible. Y aquí vamos con un anuncio que hicieron, ¿verdad? Un anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro. Lanzarán plan arrasador contra bachaqueros y pelucones, igual que la OLP, lo que andaba pidiendo ya desde hace varios días nuestro usuario Juan Guirola, y nosotros lo retuiteamos y lo respaldamos. Como se está lanzando las OLP, que las OLP también afectan positivamente la lucha contra el bachaqueo, pues lanzar un plan arrasador tipo OLP con estas mafias bachaqueras. Bueno, esto lo dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Anunció que en los próximos 10 días se intensificarán las acciones de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo con el propósito de consolidar la paz en todos los estados del país. En este sentido, agradeció la receptividad del Poder Popular con los organismos de seguridad y fuerzas militares para combatir la extorsión, los homicidios y otras prácticas asociadas a la delincuencia organizada. Nicolás Maduro detalló que hasta la fecha, en el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Ciudad Betania, ubicado en los Valles del Tuy, se han logrado recuperar 700 viviendas. O sea, estamos hablando de 1, 2, 3 apartamentos, no. 700 apartamentos secuestrados y tomados por la delincuencia organizada, por el paramilitarismo. ¿Qué tal? Y bueno, estas 700 viviendas le fueron arrebatadas a sus dueños y convertidas en centros operacionales criminales. Estos apartamentos recuperados se los voy a entregar a familias que quieran vivir en paz, a nuevas familias, aseveró. De igual manera, el jefe de Estado hizo un llamado a las familias venezolanas para fomentar la educación en los jóvenes a través de los valores y prácticas de deportes y cultura, al tiempo que exhortó a los miembros de las bandas criminales a entregar las armas para sumarse a construir una patria soberana. Durante la Cuarta República, la juventud no tenía esperanza. Pido ayuda a los consejos comunales, los colectivos y movimientos juveniles para que vayamos a buscar a los jóvenes pertenecientes a bandas criminales a fin de incluirlos en planes de justicia y educación. Y esto Maduro, claro, siempre y cuando no tengan expedientes criminales abiertos, siempre y cuando no tengan sobre sus hombros la vida o el homicidio de otros seres humanos. Tú delinquiste, tú pagas tu pena. Pero bueno, pero si tal, que eres un malandrito, que no tienes un expediente como que muy, un prontuario como que muy pesado, sencillamente estás involucrándote en una banda, pero no has pasado de un hurtico. Bueno, pásense para acá, que les vamos a dar oportunidades de estudio. Y bueno, esto lo dice el presidente Nicolás Maduro, y el fin de semana pues se dio un madrugonazo, y de hecho el video lo colgó la Iguana. Hubo un madrugonazo en La Guajira, Sinamay, que está militarizada, y detienen a bachaqueros. El comandante de la SODI Zulia, general de división Tito Urbano Meleán, ofreció un primer balance la mañana de este domingo acerca del despliegue que la OLP realizó desde horas de la madrugada en el sector Los Filúos del municipio Guajira. En el reporte, Meleán detalló que se desmanteló la banda Los Filuitos. Hubo 9 detenidos venezolanos y otro de nacionalidad colombiana. De igual forma, fueron incautadas 14 armas de diferentes calibres, productos de primera necesidad, 800 pipas de combustible de 220 litros para un total de 176 mil litros de combustible. Añadió que fueran retenidas 2.000 cajas de cerveza. Para los que se quejan, ay, que bueno, que la Polar está chantajeando con las cervezas, ¿no? Ay, que no hay cerveza, no sé qué, bueno, las que hay, adivinen para dónde van. El general de división nombró todos los productos hallados en el operativo: papel sanitario, jabón en polvo, champú, crema dental, talco de uso personal, bombillos, jabón las llaves, jabón de baño, toallas sanitarias, paquetes de pañales de adultos, leche en polvo, salsa de tomate, desodorante, mantequilla, margarina mavesa, enjuague bucal, café, vinagre en estún, pasta larga, fósforos enlatados, cartones de huevos, caja de aceite para carro, aceite comestible, crema de arroz, bultos de arroz y azúcar. Precisó que el operativo se realizó desde las 2 de la madrugada de este domingo en una operación conjunta de seguridad ciudadana en el área de defensa integral 111 Guayú. En Los Filúos se emplearon 2.350 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de seguridad del Estado. Se utilizaron medios blindados, unidades flotantes y de ala rotatoria, radares tácticos y comunicacionales de alta generación, con la finalidad de liberar las vías principales y alternas de la troncal del Caribe y desarticular bandas dedicadas al contrabando de extracción, alimentos y combustible, de extorsión, el plagio, el cobro de vacuna, así como el contrabando de sustancias psicotrópicas. Así que bueno, felicitamos entonces este golpe a la delincuencia organizada por allá, por la Guajira. Y con respecto a la operación Liberación y Protección del Pueblo, que tanto le duele a la oposición, la encuestadora Interlace señala que el 87% de la población respalda este operativo. De acuerdo con el último sondeo de opinión de la encuestadora Interlaces, 87% de los venezolanos manifestaron estar de acuerdo con el operativo de liberación y protección al pueblo implementado por el Gobierno Nacional para combatir la delincuencia y la inseguridad en el país. Este estudio, realizado este mes a 1.200 personas en toda Venezuela, reveló que solo el 11% de los encuestados expresó estar en desacuerdo y 2% no respondió, informó el periodista José Vicente Rangel durante su programa dominical José Vicente Hoy, transmitido por el canal privado Televen. También la encuesta Monitor País de Interlaces consultó a los ciudadanos en qué medida considera sea efectivo este operativo para combatir la inseguridad y la delincuencia. 15% consideró es muy efectivo, 40% efectivo, es decir, un 55%, considera que es de muy a bastante efectivo, 14% dice que es algo efectivo, 13% poco efectivo y 15% nada efectivo. La OLP, recordemos, fue activada el pasado 13 de julio para combatir la delincuencia y especialmente el paramilitarismo, una práctica colombiana que ha sido importada para vulnerar la tranquilidad en Venezuela y con ello dar al traste con la revolución bolivariana y los logros sociales. Con la activación de la OLP, cuyo radio de acción compromete también los urbanismos construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela, se ha logrado la detención de personas involucradas en hechos delictivos, así como también en actos relacionados con el paramilitarismo y que habían despojado de sus apartamentos a sus dueños de origen, con el objetivo de convertir esos espacios en centros de operaciones. Este sábado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que las operaciones de la OLP se intensificarán en los próximos 10 días para llegar hasta el último rincón del país. Así que bueno, vamos a darle todo nuestro apoyo al triunfo de las OLP. Otra información que dio el presidente Nicolás Maduro es que asegura tener pruebas que vinculan a la oposición venezolana con la ExxonMobil. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró tener pruebas que vinculan a la derecha venezolana con las acciones que ejecuta Estados Unidos y la ExxonMobil en contra de Venezuela por su lucha para ratificar su derecho legítimo sobre el Esequibo durante la juramentación de los candidatos del Gran Polo Patriótico realizada en la Plaza Diego Ibarra en Caracas. Maduro indicó que próximamente el país conocerá dicha traición a la patria por parte del sector opositor. Yo tengo pruebas de cómo unos candidatos y candidatas de la derecha conspiran con funcionarios de la Embajada Norteamericana, con funcionarios del ExxonMobil contra Venezuela en nuestra lucha por el Esequibo. Las voy a sacar en su momento porque estoy acumulando un conjunto de pruebas de carácter traidor a la patria de esos diputados que se han involucrado a esta conspiración, sentenció el presidente. Así que vamos a estar atentos a estas pruebas. Y bueno, en el fin de semana también debemos destacar la ruta de la cerveza artesanal ante el sabotaje que está teniendo Empresas Polar. Pues bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura pues apoyó, llevó a cabo, ¿no? Realizó un encuentro de cerveza artesanal. En Venezuela existen más de 100 marcas de cerveza artesanal. Es una cerveza que se... Como bien su nombre lo dice, se hace en pequeñas fábricas o pequeños lugares y realmente son muy sabrosas, ¿no? No son ese agua gasificada que últimamente están vendiendo las cerveceras industriales. ¿Por qué? Porque bueno, la cerveza es la bebida más popular para el venezolano. Todo tiene que ver con las dosis que la gente consuma. Hace poco leí unas declaraciones de una señora, una abuelita de Kentucky que tiene 101 años, y le preguntaron que por qué era tan longeva. Decía que bueno, que se toma, para la digestión se toma una cerveza con la comida, que si tiene la atención, que si quiere abrirse el apetito, abrir el apetito, toma una copa de vino blanco, si quiere, y ahí te va dando pues como que, cómo va utilizando los licores de manera medicinal o de manera para conservar la salud. Porque el hecho de, muchos médicos recomiendan tomarse una copa de vino al día o tomarse una cerveza al día por la cantidad de nutrientes que tienen. Ahora, la idea no es tomarte una caja de cerveza, dos cajas de cerveza, o como pasa con muchos compatriotas, que el lunes suena el campanazo y no paran la beventina hasta el domingo en la noche. Y eso es cerveza para allá. Eso no es así, ¿no? Entonces, bueno, la cerveza es una de las bebidas más populares de los venezolanos. Y Polar está dando golpes. ¡Ay, que no me dan para materia prima, pobrecito yo! Oye, vale, pero aquí tenemos a los productores artesanales que no tienen las facilidades que el Estado le da a la gente de la Polar y están haciendo unas buenas cervezas, ¿no? Entonces la idea es diversificar la producción de este producto, fíjense ustedes, la producción de este artículo. Fíjense ustedes, ellos dicen que luchan por brindar mejores precios y consolidar la autogestión. Ojo, esta ruta de la cerveza artesanal no fue una cervezada. Hay que decirlo así, aunque haya gente que lo haya tomado desde ese punto de vista. En la ruta de la cerveza artesanal se dieron foros sobre la historia de la cerveza, cómo se produce la cerveza, los ingredientes de una cerveza. A la gente se le enseñó a elaborar cerveza. Es de verdad que fue un evento muy interesante que hay que pulir. Pienso yo que hay que pulir. ¿Por qué? Bueno, los productores de cerveza dicen que luchan por brindar mejores precios y consolidar la autogestión. Y eso tiene que ver precisamente con los precios. Quien quería ir a degustar las diferentes marcas de cerveza tenía que ser muy rico para poder lograr su cometido. Porque un vaso de cerveza y de los pequeños, un poco más grande que un vaso de café, te costaba de 350 a 400 bolívares. Si son 100 marcas de cerveza y hay casas cerveceras hasta con 4 y 5 tipos de cerveza, ¿cómo? O sea, tienes que ser millonario para probarlas. No, no, y no hablamos de todas, para probar por lo menos unas 10. Si se supone que la idea es dar a conocer el producto, no decimos que regalen las botellas de cerveza de un litro. Pero como hacen algunas casas vinateras, algunos viñedos en varias partes del mundo, tú vas a un viñedo, tienen diferentes tipos de vino y ellos te dan una degustación. Es decir, en una copa te sirven un dedito de cada variedad y la persona compra el que más le guste. O como cuando usted va a una charcutería, que en varios sitios lo hacen, que tú dices, oye, mira, ¿qué tal está este queso? Ay, entonces, ¿quiere probar? Y agarras y pruebas un poquito. Ay, y dame de este otro, agarras y pruebas otro poquito. Entonces, a mi juicio, debieron haber hecho eso. Que la gente fuera a los diferentes stands, le dieran un vasito de estos chiquiticos de café. Y ni siquiera completo, sino un poquitico para que la gente probara la cerveza y de acuerdo al sabor y al cuerpo de la cerveza, la gente invirtiera en comprarse su vaso de cerveza o su botella de cerveza. Entonces, el asalariado, que tiene un 15 y último, no tenía cómo degustar la variedad que ofrecían estas 100 marcas de cerveza artesanal. Entonces nos encontrábamos unas colas enormes en el stand de Tobar, que es la cerveza artesanal más conocida porque tiene una pequeña fábrica allá en la colonia Tobar y de hecho surte algunos supermercados que te costaba 170 bolos. Pero el resto de las marcas de cerveza, o sea, un vaso pequeño, vaso de fiesta infantil, de 350 bolívares para arriba. Y lo que impresiona es la cantidad de gente que fue y cómo bebían. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces dónde está la crisis? Y la mayoría, muchachos jóvenes. Entonces, yo estuve por allá el sábado, fui con mi hermana y con mi sobrino, pero no fuimos a la ruta, nosotros fuimos a ver la producción de la Fundación Teresa Carreño Infantil, muy buena, llamada El Gran Rescate, es un musical infantil de excelente calidad. Ah, y bueno, quise llevar a mi sobrino de 9 años, entonces invité al más grande, que ya es un pavo, de 22, y mi hermana, y fuimos en familia al teatro. Y a la salida nos dimos una vuelta por la Ruta de la Cerveza, y mi sobrino se encontró con sus amigos cifrinos usevistas. Entonces mi hermana, con toda razón, escandalizada por los precios de las cervezas, uno de los amiguitos cifrinos usevistas de mi sobrino agarró y le dijo a mi hermana, al compás de clarines guerreros, a burlarse de la patria, a burlarse del himno de los bravos de Apure. Y la verdad es que lo que me provocó fue zumbármele a la yugular y decirle, mira muchachito, tú tienes plata como para pagarte las 5 cervezas que tienes entre pecho y espalda. Y esto lo estás disfrutando gracias al gobierno bolivariano. Pero bueno, para no dañar un día muy bonito ni generar una discusión, sobre todo delante de mi sobrinito de 9 años, lo mejor fue dejarlo así porque, como dice cierto refrán, nunca discutas con un idiota porque te rebajas a su nivel y siempre te ganará por la experiencia. En el caso de que se vuelva a dar una ruta de la cerveza artesanal, esperemos que tomen en cuenta lo que es el sentido de la degustación, que la gente pueda probar, degustar un dedito de cada cerveza y así puede invertir mejor su dinero comprando la cerveza que más le gustó. Y así se ahorra un buen dinero. 10:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Mata Rica. ¡Vamos pa'lante!

Esta se encuentra en la colección del Museo de Bellas Artes. Algunas de sus obras están en la Biblioteca Simón Rodríguez de Caracas, en el Cementerio General del Sur, en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, en el Parque Carabobo y en el Parque Dorado Mariscal Sucre, en el estado Yaracuy. La obra más conocida de González, La Tempestad, fue realizada en yeso por su escultor y vaciada en bronce en 1970, a pedido del Museo de Bellas Artes. Paga un alto tributo al melodrama naturista, pero está bien moderada, como todas las piezas del escultor, y se flanquea por su esquema de diseño lateral que acentúa la mano en alto de la campesina bretona y en cuyo regazo acoge a su pequeña nieta. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Estas vacaciones, recorre Venezuela, descansa, diviértete y descubre nuevos lugares para disfrutar con la gente que más quieres. Cuida tus espacios, protege la naturaleza y vive experiencias inolvidables. Son recomendaciones del gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Ven y disfruta en familia de estas vacaciones 2015. Gobierno Bolivariano. Si eres parte de una agrupación cultural emergente o de trayectoria, artista, cultor o creador, participa en los fondos concursables 2015. Tu proyecto cultural recibirá apoyo en las áreas visuales, museo y diseño, escénicas, musicales, cine y literatura. Visita www.mincultura.gov.be para conocer las bases o escribe a fondosconcursablesbzla@gmail.com. Presenta tus propuestas hasta el 14 de agosto. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita. Gobierno Bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Del enajen en televisivo, para poder sentirnos vivos. Un territorio pontificado, al universo lo han cableado. Control remoto de tu destino, de tu cerebro libre asesino. Tráfico de armas, de gustos pederastas, guerras de religión y enajenación de masas. Con el paso de los años nos quiere convencer. Imposición de mito es lo que les da poder. Vamos ya, despierta y grita al vecino que es hora de ir en marcha o nos borran del camino. Vamos, quítate la chaqueta mental, siempre positivo, no seas neoliberal. Respeta a tu persona y respeta a tu gente. Siéntate orgulloso sobre tu casa, tu raíz. Fomenta la palabra, la memoria, la esperanza. Vamos, ábrala y de ella se aprendiz. Sé un arquitecto de tu propia existencia. Sé todas las voces que no paran de gritar. Sé la propia flor que florece en tu jardín. Sé la barricada que a esto ponga fin. Ante la desesperanza, convéncete del que persevera alcanza. Si no lo haces tú, nadie te abrirá cancha. En el juego de la vida no nos sirve la arrogancia. Comprométete con tu propio destino y atrévete a decir no al racismo. Es hora de olvidar todo nuestro cinismo y aprender a vivir sin autoritarismo. Y haré, 10:38 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Panteón Rococo, control remoto. Y bueno, vamos a abrir la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y esto no me lo manda por el privado Darwin Medina, pero vale la pena compartirlo. Dice: hola Tibi, qué bueno que hables sobre la ruta de la cerveza. Yo no pude ir porque no puedo darme ese lujo. Ahora mis hermanas escuálidas estaban comentando eso. Y bueno, ya tú sabes el tenor. Me pasó igual en la Feria del Libro de Caracas. Pregunté por un libro y me lanzaron la perla de 25.000 bolívares. Creo que el gobierno debe respirar, pensar bien antes de lanzar estas buenas iniciativas para no mancharlas. Revisar los precios a quienes invitan para participar, porque la idea es que el pueblo pueda desahogarse de la guerra económica. Fíjate, Darwin, o sea, la cerveza tiene ingredientes sumamente caros. O sea, la cebada es un ingrediente importado, costoso, y no es considerado producto de primera necesidad. El lúpulo también es importado, o sea, no se da aquí y tampoco es producto de primera necesidad, por lo que también tampoco está amparado por el dólar a 6.30. Por supuesto que para polar sí está, ¿no? Pero la cerveza artesanal tiene unos costos elevados, por lo tanto es costosa. Entonces, quizás uno no cuestiona tanto el precio, que son precios elevados, sino que si la idea es que la gente la conozca y la deguste, que realmente sea una degustación. No tenían por qué estar regalando, nadie está pidiendo que regalaran la cerveza, pero no les costaba nada si ellos quieren vender, que la gente conozca sus productos y venderlos, dar un vasito de los pequeños de café por la mitad si quieren, o sea, que sea un sorbo, pero que la gente conozca los diferentes sabores y las diferentes variedades de cerveza. Lo que tú estás diciendo, eso ha pasado mucho con los eventos organizados por Fundarte y la Alcaldía de Caracas, que bueno, para lo que es cine, teatro, tienen buenos precios, pero ellos una vez hicieron una feria internacional y cuando un compañero nuestro bajó, llegó horrorizado, porque estamos hablando de a principios de este año, y lo más barato que tenían allí costaba 10.000 bolívares. Entonces agarras y dices, ¿para quién? O sea, ¿para qué estás montando esto? Para el opositor podrido en dinero, que no lo va a valorar como los amiguitos cifrinos de mi sobrino no lo valoraron. Para él es que tú lo estás montando. Y ahí pues podemos hablar de restaurantes costosos que se han instalado en el casco central, como el caso del restaurante El Rialto o el caso del Bistro Bolívar, que son caros. Entonces tampoco la idea es, ¿verdad? Tampoco la idea es que, bueno, que porque no se va a montar una feria internacional, porque no se va a promover la cerveza artesanal, por supuesto, que hay que promoverla, pero pensar un poquitico en el bolsillo de los venezolanos y las venezolanas, que está bastante golpeadito, ¿no? Bueno, tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, vamos. ¿Aló? Ajá, sí, ¿quién es? Ana Cristina, ¿cómo estás? Hola, Ana Cristina, ¿cómo te ha ido? Muy bien, mi amor. Qué bueno. Mira, Elsa, sí, igual, de acuerdo contigo, yo creo que la crítica es desde el punto de vista constructivo, y fíjate que en el caso del eje del buen vivir, el ministro dio un paso serio. Sí, pues, señor. Porque también allí habían unos precios que estaban especulativos. Sí, entonces bien bueno, y que yo creo que ustedes allí como voceros también del Ministerio de la Cultura, esa crítica nuestra le va a llegar. Claro que sí. Debe haber acceso para todos, pero de una manera equilibrada, pues porque hay gente que lo puede pagar y otros que no. Entonces, fíjate, Elsa, no, yo te quería hacer referencia a una cosa que se me ha ocurrido a mí, que tú te me adelantaste, creo que fue el viernes, cuando diste la receta del repelente. Ajá. Entonces, fíjate, nosotros, bueno, en medio de nuestra posibilidad de lo que tengamos conocimiento de alguna posibilidad de sustituir algo, bueno, darlo al aire, pues. Claro. Fíjate tú lo que yo hice, te vas a buscar cualquier compacto por allí, y te cuesta un compacto facial, te cuestan 2.000, 3.000 bolívares. Entonces, bueno, yo todavía tengo aquí, pero y el día que se me acabe, yo digo, me irán a costar 5.000 bolívares. Bueno, mira, una cosa que es excelente que conseguí y que absolutamente natural y que no tiene nada que ver con un compacto industrializado. Es una mezcla de fécula de maíz en su efecto almidón de maíz con cacao sin dulce, ese cacao en polvo. Ajá. Y esto lo puedes conseguir en las tiendas donde te venden cosas para hacer tortas y las graneras donde te venden almendras y todo este tipo de cosas. Y por lo que tú compras un cuarto, oye, qué bien. Y cada cosa te rinde, es espectacular esa. Cómo te queda la piel, algo absolutamente natural. Mezclas, tú vas mezclando las cantidades hasta lograr el tono de tu piel que tú quieras. Y eso te queda como el polvo facial suelto. Claro, pero es que muchos polvos faciales están hechos a base de fécula de maíz, precisamente. Es correcto. Mira, tú, es que es increíble. Cuando tú descubres eso, que tú te puedes librar de esa esclavitud, claro. Te sientes increíble. Y eso es lo que yo estoy usando. Y esto lo puedo guardar para cargarlo en la cosmética, en la cartera, por cualquier cosa que tú vayas a la calle y tengas que echar una pinturita, una cosa. Pero el resto, cuando te maquillas en tu casa, mira, qué increíble esa mezcla de almidón de maíz con cacao natural, y te queda el olor a cacao, que todo el mundo dice, ay, huele rico. Entonces, mira, yo creo que esas cosas nosotros tenemos que empezar a ingeniárnosla, pues. Claro que sí, es así. Soltarnos esa esclavitud tan horrorosa que si no es una, no la compro. No, señores, vamos a crear, y te apoyo absolutamente estas cosas que hiciste, y esta de las tejedoras, que me pareció excelente, y creo que eso le abre el horizonte, le abre la fortaleza que nosotros tenemos. Cada quien tiene una capacidad, lo que hay que explorar y explotarla, pues. Entonces, mira, si tenemos alguna idea, pues la damos al aire y que cada quien tome lo que necesite, pues. Adelante, con fuerza. Claro que más sí, nada. Más nada. Bueno, un beso grande, Ana Cristina. Bueno, ¿tenemos otra llamada? ¿Sí o no? Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿quién es? Antonio Yepes. Hola, Antonio, ¿cómo te ha ido? Todo bien, camarada, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho. Mire, camarada, una cosita, yo sé que el tiempo en radio es oro. Mira, camarada, nosotros los revolucionarios tenemos que decirle a todo nuestro pueblo y sobre todo a nuestros candidatos para la Asamblea Nacional que hay una cosa muy importante que tenemos nosotros que explotar y saber que nuestro comandante Chávez se sacrificó por todos nosotros. Y que si perdemos esta revolución, si perdemos el proceso, si perdemos la asamblea, estaríamos perdiendo también el sacrificio que hizo por nosotros. Así y que es. Dio su vida por nosotros. Así es. Por el proceso y por su pueblo tan querido. En Valencia, camarada, ocurrió una situación este fin de semana. Me mandaron una foto de un gran supermercado allá donde había de todo, camarada. Pero diga usted, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto costaba el pote de leche? 700 bolívares, un kilo de pasta en 500 bolívares. Las personas pasaban. Sí, señor, pero. Y no lo podían comprar, camarada. Pero lo que te quiero decir rapidito, camarada, es lo siguiente: que eso es lo que nos va a pasar a nosotros si aquí llegamos a tener la revolución. Exactamente. Porque tal cual. Que el pueblo esté consciente de eso, o sea, que el pueblo esté consciente de eso. Y otra cosa, camarada: ¿usted cree que van a haber aumentos de precios? Aumentos de precios exorbitante, por supuesto. Si ese pote de leche ahorita que están mostrando solamente la punta del aire, están mostrando los dientes nada más, ese pote de leche puede llegar a costar 2,000 bolívares, que coma el que pueda. Sí, señor. Y se trata de reducir los sueldos y reducir las pensiones. Y eliminar la inamovilidad laboral y aplicar las políticas de reducción de personal. Pero, camarada, pero ya están solicitando que inclusive se deroguen algunas leyes de la ley del trabajo. Imagínense. Exacto. Imagínense, eso es lo que para que nosotros nos demos cuenta. Uh-huh. Y aquí ya, o sea, que aquí ya las cartas están echadas. Sí, señor, tú lo has dicho. Sí, camarada, mira, hay otra cosita que está sucediendo en el terminal de pasajeros del Nuevo Circo. Uh-huh. Que ya a las 3 de la tarde las personas no consiguen un bendito carro de las líneas para trasladarse a su sitio de destino, les meten unos piratas que cobran hasta 500 y 600 bolívares pariguerotes. ¡Qué horror, vale! Eso no puede ser. Y de paso, camarada, son los mismos dueños de las camioneticas que tienen 2 y 3 carros y los ponen a trabajar piratas. Eso también pasa, bueno, con muchas de las líneas que van para Vargas, igualito. Sí, chicas, dejamos esos dos planteamientos a quien le correspondan y de verdad y al pueblo, pues que entienda que nuestro comandante Chávez se sacrificó por nosotros. Tremenda participación, te felicito, Antonio. Muchas gracias, camarada. Está clarito, así es. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? A ver, ¿quién es? ¿Alesia? No, Franci. ¿Aló? Ay, caramba, se cayó la llamada. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Guerrera 0707. Esta es la lista de los 277 condenados por uso fraudulento de divisa. Y cuelga el enlace, ya lo retuiteamos. Dice Efraín Cortés, OLP contra bachaqueros, presidente Maduro, duro contra esta plaga. Paulín nos cuelga una caricatura donde dice... de unos bachacos protestando, ¿no? Protesta de bachacos. Rechazamos que se use nuestro nombre para delincuentes revendedores de comida. Entonces están los bachacos bravos y se métalos a la cárcel. Los revendedores de alimentos están en contra del pueblo. Somos parte de la naturaleza, no robamos a nadie. La naturaleza se respeta. Si lo que pasa es que el término bachaquero viene, es por una población del estado Zulia, tengo entendido, que se llama bachaquero precisamente. Bachaquero, sí, creo que se llama así. Dice Paulín, el viernes de fiesta a las 11 de la noche por el Bicentenario de Plaza Venezuela y había gente haciendo cola, o sea, bachaquero, ¿sí? Dice Contraloría Popular, me atendieron bien en la Sunde, lean y está el enlace. Buenos días, si escuchara la propuesta de Carlos Zeta Osorio, sería parte de la solución. Se pregunta, bueno, voy a abrir el enlace y le voy a echar un vistazo ahora durante el corte. Seguimos con mensajes y no aquí en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 nos escribe Luisa Medina. Dice, amiga Enza, tiempo sin escribir a La Ventana y después de saludarte, de darte un abrazo virtual, qué rico. Deseo que la vida te colme de salud, paz y prosperidad. Aprovechando la ocasión para comentar que ayer escuché a Diosdado decir que si vemos a bachaqueros los denunciemos. Y yo me pregunto, ¿a quién? Te cuento que donde yo vivo, en los de 4 de Caricuao, hay un día a día en un sector que para saber que ese mercado está allí, tiene que ser gente que vive por la zona. En los últimos tiempos, ese parece ser el único día a día que existe en Caracas, ya que la gente hasta de Petare llega allí. Los que por allí vivimos ya nos da miedo hacer cola por la forma desafiante y descarada en que se llevan los productos. Todos los días llegan camiones con mercancía y todos los días las colas son interminables. Otra cosa, el gerente del mercado manda que la gente haga la cola en la parada del Metrobús para que parezca que no hay cola para entrar al mercado. Mira, yo pienso, es verdad, deberían decir a dónde puede denunciar uno específicamente a los bachaqueros. Insisto, la parte el bachaquerismo es delincuencia organizada, o gran parte de ellos, y de hecho el bachaqueo es un delito. ¿Qué podemos hacer? Pienso que eso se puede, ya que al ser un delito, debería actuar el Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Eso tiene que ver con los cuerpos policiales. Entonces, no sé, se podría poner, por no dejar la denuncia en la Sunde, si compete, pero pienso que se puede llamar a los números de teléfono del Plan Patria Segura o los números de teléfono de denuncia de los cuerpos de seguridad del Estado. Porque estamos hablando de delincuentes, pero es tiempo ya de irlos denunciando. Y tienes razón en algo que dices, Luisa, da miedo, o sea, por lo menos el día a día de por donde yo vivo, a la gente de verdad, puede que haya uno que otro bachaquero, pero se portan bien porque no están los malandros en la puerta, los bachaqueros malandros armando escándalo. Y la mayoría, o sea, y la mayoría de la gente que va ese día a día son los vecinos, porque de repente a los bachaqueros no les resulta muy rentable porque no te venden en grandes cantidades. A diferencia de el Unicasa, que está unas cuantas cuadras, que si tienen azúcar te puedes llevar 8 kilos. Si tienes harina de maíz te llevas 8 kilos. O sea, esos te lanzan como para que no vuelvas, o sea, para que tengas un cargamento en tu casa que no vuelvas en 2 meses. En el día a día no es así. Pero en el Unicasa de la Avenida República de las Fuentes, eso es horrible. Eso es horrible porque tú ves a los vecinos aterrorizados, pegados contra una pared y una masa de bachaqueros de todas las edades y sexos, y todos bien gorditos, por cierto, sentados en sus huacales o de pie, pegando gritos, pegando gritos de que si se colean o no se colean, repartiéndose la mercancía. Es horrible. Y realmente a las personas que no queremos recibir un golpe, o hacer una hora de tres horas para que al final no nos llevemos nada, porque ese cuerda de malandro se lo llevaron todo, pues mira,

seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Momentos en la historia. Jorge Amado nació el 10 de agosto de 1912 en Brasil, en una plantación de cacao ubicada al sur del estado de Bahía. Hijo del dueño de la hacienda, cuando tenía un año de edad, su familia se trasladó a la ciudad de Ilhéus, donde Jorge pasó su infancia. Fue un escritor brasileño licenciado en Derecho, ejerció como periodista y participó activamente en la vida política de su país desde posturas de izquierda. En 1946 formó parte de la Asamblea Constituyente como diputado del Partido Comunista de Brasil. Estuvo en prisión a causa de sus ideas progresistas y entre 1948 y 1952 vivió exiliado en Francia y Checoslovaquia. Sus primeras obras, de un tono marcadamente realista, profundizan en las difíciles condiciones de vida de los trabajadores, en particular de los marineros, los pescadores y los asalariados del cacao. La explícita voluntad de denuncia social que anima estas novelas permite integrarlas en el llamado realismo socialista. La novela más significativa de este periodo, considerada por algunos como su obra maestra, es Tierras del Sinfín, ambientada en una plantación de cacao. Con el tiempo, su prosa ha ido incorporando elementos mágicos, humorísticos, eróticos y definitivamente humanos, pero sin abandonar nunca el componente de denuncia. Jorge Amado murió en la ciudad de El Salvador el 6 de agosto del año 2001. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La danza tradicional cautivará los sentidos con la presentación del elenco tradicional y sus músicos con nuevas fechas. Los días 12 y 13 de septiembre en la sala Juana Sujo, sede artística de la FCND en la Casa del Artista. Sábado 5 de la tarde y domingo 11 de la mañana. Entrada libre. Síguenos por el Twitter @eventosFCND. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Ciencia hoy cosecha el fruto de la divina razón. Siembra árboles de conciencia hoy cosecha el fruto de la divina razón. Pasan los días y no. Pronto llegará la hora, la madre tierra no quiere más agresión, no. Pasan los días y no, nadie parece entender la divina conexión. La madre tierra ruge y gime. siembra árboles de conciencia, cosecha el fruto de la divina razón. Siembra, siembra árboles de conciencia, cosecha el fruto de la divina razón. Pasan los días y no, nada mejora. Pronto llegará la hora. La madre tierra no quiere más agresión, no. Pasan los días y no, ya nadie parece entender la divina conexión. La madre tierra ruge y gime. Siembra, cosecha. Siembra, cosecha el fruto de la divina razón. Solo un planeta, solo un corazón. Once, cinco minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Cotufa y la Custom Band y el tema Siembra. Y recordamos que sigue abierta la participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y que también lo pueden hacer a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos buenas noticias. Está la línea 5 del metro. Hoy pasará el tren de prueba de línea 5 del metro. Sí, señor, ya que para el mes de octubre se estima inaugurar ya esta línea. Hoy se realizará el paso del primer tren de prueba de la línea 5 del Metro de Caracas. Así lo informó el ministro para el Transporte Terrestre, Jaiman El Trudy, a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Jaiman Venezuela. En un tuit, El Trudy dijo: tras el paso del tren de prueba, solo resta finalizar la estación Bellomonte de la línea 5 del Metro de Caracas para ser inaugurada en octubre. ¡Qué maravilla! El gobierno bolivariano sigue trabajando, ya está. Una línea nueva del metro, a pesar del desplome del barril de petróleo, a pesar de la guerra económica. ¿Ah? ¿Cuánto no se tardó la cuarta para construir la línea 1, la línea 2 y todo esto? Y mira cómo ha ido creciendo el sistema metro de Caracas. Estamos felices. La línea 5, me acuerdo que cuando la comenzaron yo veía como que la inauguración como que muy lejana. Y la van a inaugurar ahorita. La línea 5 permitirá descongestionar el tramo Plaza Venezuela-Miranda y prevé la instalación de las siguientes estaciones ubicadas al sureste de la ciudad capital, donde no hay metro. Y es un rollo ir. Cuando yo trabajaba en Las Mercedes, tenía que agarrar hasta tres camioneticas para llegar a la urbanización Las Mercedes aquí mismito. No, bueno, fíjense ustedes. Prevé la instalación de las siguientes estaciones ubicadas al sureste de la ciudad capital: Zona Rental 2, Bellomonte, Tamanaco, Chuao, Bellocampo, Miranda 2, Montecristo, Boleíta, El Marqués y Guaraira Repano. Excelente noticia, de verdad. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Bueno, vamos a decir que es chévere. Ajá. Hay que ser optimista, ¿no? Claro que sí. Mira, yo no sé si, bueno, no había tenido oportunidad de llamarte, pero con respecto al Bicentenario de Plaza Venezuela, uh-huh. Yo fui el día miércoles y aquello era horrible. Sé que uno lo ponen a hacer la cola en el sótano, y aquello era que parece que ahí hay personas que se meten, trabajadores, o hay cloacas reventadas, y aquello era un olor a excremento que estaba hacia la zona donde nos ponen a la persona de la tercera edad, las mujeres embarazadas y todo eso, mujeres con bebés chiquiticos, que tenían que estar con la nariz tapada del mal olor que había, aguas negras en el piso, partes oscuras. Te imagínate la cantidad de zancudo que había ahí. Yo tengo unos amigos que se fueron bien temprano y dice que cuando ellos llegaron allá como a las 5 de la mañana, yo me fui un poquito más tarde, autobuses con bachaqueros dejándolo ahí en el Bicentenario. Entonces ellos le pareció eso tan terrorífico que ellos no se quedaron, ellos se vinieron para sus casas. Yo sí me quedé, logré entrar como a eso de las 9 de la mañana, ya a esa hora ya se había terminado el pollo, ya se había terminado la carne. Bueno, yo compré lo que pude. Cuando uno está haciendo cola, mira, y yo no sé qué, alguien gritó que habían puesto pollo y aquello se volvió un desbarajuste, que la gente empezó a correr, se montaron por encima de los estantes. Tuvo que venir la policía, los muchachos que trabajan ahí de seguridad, se calmó la cosa, después dijeron que era leche, se volvió a formar el rebulicio. Mira, yo creo que el gobierno en verdad tiene que ponerle la cara seria a esto, Ensa, porque igual el día jueves yo pasé por las Mercedes y el que está ahí, el Bicentenario, aquí era una cola que tú no sabes ni dónde empezar ni dónde terminaba. Tengo una amiga que fue el día sábado ahí, y entonces después que hacen aquella tremenda cola de las 5 de la mañana, salió un guardia y una persona de ahí les dice, lo único que hay es harina Venezuela y 2 por persona, el que quiere comprar se queda y el que no se va. Esa no es forma de tratar al pueblo. Bueno. Están provocando también las mismas personas que trabajan con el gobierno de que aquí ocurra algo. Es demasiado pacífico, ha sido el pueblo hasta ahorita. Y entonces yo creo que el presidente debería sentarse a hablar con Osorio a ver qué es lo que está pasando, y ustedes que están ahí, el señor ministro de la Cultura, que también oiga estos avisos que hace uno y que está más cerca del presidente y se lo pueda transmitir. Porque mira, ya estamos a tantos pocos meses de diciembre y ya viene la época de las hallacas, y imagínate cómo va a ser eso. Bueno, eso era lo que les quería decir, o sea, esa inquietud que yo tengo, y que se tomen en cuenta los bicentenarios, porque me da la cosa, se está poniendo fea. Okay. Gracias, pues. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Mira, lo que es el tema de los bicentenarios. Los automercados, los supermercados privados están especulando tanto que ya la gente, para que le alcance el dinero, está optando para ir a los bicentenarios. Y a eso le sumamos la gran masa de bachaqueros que van para allá constantemente. Entonces, de la gente, digamos, normal, que hace el mercado para ella y para su familia, hay un porcentaje mucho más alto del que te puede ir a los supermercados privados. Porque llegan más productos, llegan con más regularidad, hay una serie de beneficios. Entonces, también la demanda, la cantidad de gente que va, supera la infraestructura. Y también ese gentío que va afecta el estado de las instalaciones, porque es una masa. O sea, es una masa gigantesca que entra y sale todos los días, y que muchas veces parte de esa masa no se porta bien. Eso por un lado. Por otro lado, si nosotros revisamos el manual del golpe suave de Gene Sharp, una de las herramientas para dar un golpe suave es precisamente infiltrar las instituciones públicas con personas que jueguen a la ineficiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Hay personas que están jugando a la ineficiencia, hay personas que se están lucrando, porque, insisto, no puede ser que haya gente que esté colocando, o sea, que es otro tipo de, otra de las modalidades del bachaqueo, que debe de tener gente involucrada dentro de los supermercados, ya sea públicos o privados, que extraen bultos de los supermercados y los colocan en el barrio, pero no en una bodeguita, sino que hay una persona que te tiene una lista de contactos y esa persona los coloca con sus conocidos, a nombre del bachaquero. Así también funciona. Y eso es frecuente en muchos barrios, en nuestras barriadas. Oye, el caso específico que yo conozco, ese señor consigue hasta bultos de carne. Carne y pollo del regulado, o sea, carne de la regulada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este señor, porque hace siglos que yo no veo en un supermercado privado carne regulada, tengo que decirlo, es raro que llegue, pero este señor que consigue estos bultos, que consigue lo que tú quieras, pero hasta el extremo de conseguir la carne y el pollo regulado para vendértelo en el bachaqueo, este señor no hace cola para llevarse el bulto. este señor debe tener o un cómplice dentro de ese supermercado o es empleado de ese supermercado, porque hay complicidad. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Pedro? Estoy aquí escuchándote y disfrutando de Lola por lo siguiente. Mira, hay una señora que me llamó a mi teléfono y resulta, ¿me escucha? Uh-huh, sí, te escucho. Bueno, y resulta y acontece de que su equivocación le costó que yo le investigara. El señor que estaba en Pedro se llama Pedro igual que yo. Uh-huh. Y el señor que le recomienda a la señora es un tío de ella llamado Valí. Para que el señor Pedro le venda cajas de leche. Yo se las ofrecí como que haciéndome uh-huh. pasar por el señor. Resulta que la señora me dice, bueno, yo quiero 4 cajas. Quiero 2 bultos de carne y dos de pollo. ¿Qué, Lola, qué te parece? Qué horror. Entonces, sí está infiltrado. Pero tú sabes culpa a quién le voy a echar yo la culpa y no le va a gustar mucho. Osorio tiene una conchupancia con los mercados Unicasa. Unicasa, y lo dicen los portugueses que tienen problemas con Unicasa. Lo surte todo. Tú vas a un Unicasa y no le falta nada, uh-huh. nada. Y los del este están más que full. Yo no sé por qué el presidente votó a Osorio. Y debe ser que le sale un secreto a Maduro o a uno de los que están arriba que no lo votan para el carrizo porque no sirve para nada. Ese hombre, ¿cómo es posible que estos pedevales estén tan descuidados como estos? Nosotros fuimos al pedeval hoy de San José y en la noche estaban sacando la mercancía y no podemos hacer nada porque entonces está la guardia con ellos y tú vas a denunciar, te caen a palo. Entonces, ¿estamos infiltrados? No, requete infiltrado. Y no debe ser. Mira, te iba a dar un discúlpame, voy cambio de esto. Iba a regalarte una fórmula a las personas que estaban pidiendo así la fórmula para la picadura de plagas y de cierto animalucho por allí. Fíjate, conseguimos 1 litro de alcohol o 1/2 litro de alcohol, como usted lo pueda conseguir, 1 litro, 1/2 litro. Señora, agréguele canela y después al clavo o le puede agregar anís estrellado. Si puede, una partecita de cada uno de ellos, lo mete dentro del alcohol y le agrega aceite de almendra o aceite para bebé. Lo deja allí macerando, si queda 5 días, y después lo está agitando a cada instante. Cuando usted se dé cuenta, huele divino. También puede hacerse con hojas de malagueta. La hoja de malagueta viene siendo de Bayrum. Eso es excelente para las picadas de plaga y para curar las heridas también, porque es un cicatrizante. O sea, esto es un tip que usted lo puede utilizar con todas las de la ley y evite y no vaya, mira, no hay como esto porque yo lo utilizo. Y fíjate, el otro es rallar un coco o 2 cocos, ya después que esté rallado, meterlo dentro de 1 litro, 1.5 litros de agua, agarrar todo el grumo del coco, estrujarlo con la mano para que él vaya soltando la leche del coco. Lo vamos a colar en un colador de tela y un colador normal y un colador de tela para que no pase residuo vegetal del coco. Pon esa agua lechosa a hervir y después que haya hervido, ella va consumiendo el agua y va soltando el aceite de coco. ¿Cómo hacemos nosotros un tónico para ir a la playa? Bueno, le agregamos un poquitico de aceite Menem o le echamos un toque de cualquier perfume que usted tenga y tiene un buen tónico y no tiene que estar gastando dinero en la donde venden las cosas esas, porque lo va a tener usted hecho Madden en casa y es buenísimo el aceite de coco y usted le agrega un poquitico de perfume del que usted quiera y o cualquier crema. Y ustedes verán que eso es excelente y no le levanta la piel. Lo deja tostadito, como tipo acanelado, y no le levanta la piel, ni le quema, ni le va a violentar la piel. Eso es todo, mi hermana linda. Bueno, perfecto, Pedro. Un abrazo grande, entonces. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? A ver, Daisy. Es Daisy. Ajá, Daisy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere. Bueno, oyéndote, Elsa, con la cuestión del bicentenario. Uh-huh. De verdad que mira, me toca esta semana porque hemos estado duro aquí en la casa, de verdad que no tenemos, pero todo lo que yo he visto y he oído últimamente me da hasta miedo, pero de verdad, mira. Y lo que tú estabas comentando sobre el artesanal, las cuestiones de la Feria del Libro, yo tuve la oportunidad de ir el sábado, un día antes de que se acabara la feria, y esa, te digo de verdad, me estuvo muy lindo todo. Yo vi, recorrí hasta donde pude porque fui sola y fui un poquito tarde. Pero me vine sin comerme nada. Lo único que me comí fue una gelatina que costó 60 bolívares en un vasito. Porque yo quería comer algo allí y llevaba más o menos real, Enza. Pero ¿cómo es posible que una hamburguesa te estaban pidiendo 350? Una torta, yo dije, bueno, me como entonces una torta con un fresco, una torta, un pedazo de torta que venden por ahí en la calle común y corriente, 200 bolívares. Un refresco, 95 bolívares. Yo, Dios mío, pero ¿y entonces cómo es la feria? Y es lo que yo siempre he estado por, que tú tocaste ese tema, por criticar, y una crítica constructiva. En las ferias, de verdad, la comida es espantosamente cara, esa, de verdad. Que tú vas, bueno, y es como tú dices, los cifrinos, los que tienen real, van y comen. Y el licor, ¿cómo se ve? Vende licor en esas cuestiones, de verdad. Que yo digo que si es una feria de libros, ¿por qué te tienen que vender tanto licor en esas cosas? De repente, ok, es artesanal. Porque cuando yo fui para la que hicieron en el CCT, arriba en la terraza, eso ahí no se podía entrar, la cantidad de gente que estaba bebiendo licor ahí, no pudimos comprar ni siquiera un agua porque agua no vendían, ahí lo que vendían era puro licor y refrescos artesanales, pero agua en ningún momento vendieron. Entonces lo que yo digo, como lo que tú estás comentando, tienen que ver, de verdad, chequear las cuestiones en la feria, porque tú vas a la feria y tú no puedes comprar nada. Los libros yo no pude comprar esta vez ninguno porque de verdad me pareció que estaban excesivamente caros. De verdad que sí. Y la otra de lo del Bicentenario, sigo con eso, Enza, porque nos estamos afectando todo y en realidad. En estos días salió Osorio que, oye, me dio indignación, diciendo que con la gente del Bicentenario, los empleados, que más de 500,000 personas han venido y han pasado por aquí. Yo pensé, yo me puse a atenderlo, pero yo pensé que iba a decir otra cosa, que fuera más malo, que nosotros nos está pasando. Yo dije, Dios mío, pero ¿qué le pasó a este hombre? ¿Ah? Que tenía tiempo de paso que no lo veía en las cámaras, en ningún lado. Entonces me pareció impresionante lo que dijo. Yo dije, pero eso es lo que va a decir, con tantas quejas que hay, este hombre lo que va a decir, que lo que ha pasado por ahí, que más de 500,000 personas han venido al Bicentenario a comprar. Y yo, Dios mío, pero qué descaro el de este hombre, qué caretable. Y yo digo, Enza, ¿qué está pasando con Osorio? ¿O qué está pasando con Maduro? Yo no sé, Enza, de verdad, lo que está pasando, lo que acaba de comentar la señora, de que se montaron, de que la gente cuando está en la cola y se acaba el pollo, la carne, dicen, hay pollo y carne, se montan, se tiran. Eso es un desastre, Enza, mira, están a punto de volver un desastre el Bicentenario de Plaza Néstor, y ellos lo que están es buscando esto, que ahí hay un saqueo. Y de verdad que la poca policía que hay ahí, hay un señor que siempre lo veo, que de verdad tiene mucho carácter, que fue el que te comenté la otra vez, que la mujer le dio una cachetada. De verdad, son muy poca la seguridad que hay ahí. Ahí deberían de meter hasta la Guardia Nacional, que no se ve. Es poca la que hay, Enza. Un abrazo y un comentario. Un abrazo grande. Mira, con respecto, sí, de verdad, sería bueno, y cualquier cosa, si hay, pero hay salas comunicacionales, yo no crea, escuchan radio. Si en el Ministerio de Alimentación están haciendo el seguimiento de este programa, de verdad que los micrófonos están abiertos para algún representante, para algún vocero del Ministerio de Alimentación, para que explique qué es lo que está pasando con los bicentenarios, ¿no? O para que ejerza algún derecho a réplica si existe algún tipo de discrepancia con lo que son las opiniones expresadas por los usuarios o alguna denuncia hecha por los usuarios o usuarias. Esta invitación se la hacemos también a la gente de Bicentenario, ¿no? Mira, con respecto a las ferias, yo creo que hay que distinguir, ¿no? Me parece que es un asunto de justicia. Hay que distinguir lo que es la Feria del Libro de Caracas, que lo organiza Fundarte, la Alcaldía de Caracas, y lo que es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la FILBEN, que lo organiza el Centro Nacional del Libro, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Si hay algo que caracteriza a la FILBEN, son los buenos, la variedad y los precios, los buenos precios de los libros. Y de hecho, está, bueno, el eje que ya se han tomado medidas, que está en mantenimiento. El eje siempre se ha caracterizado por unos precios altos, Pero bueno, de lo que son cosas que uno puede merendar en la feria, en la Filben, realmente nunca han habido quejas, porque la gente, si hay algo que caracteriza a la Filben, es que la gente va con cantidades de libros impresionantes. Y eso no lo puede negar nadie. La Filben se hace en el mes de marzo. La Feria del Libro de Caracas se hace en el marco del aniversario de Caracas y lo organiza Fundarte y la Alcaldía de Caracas. Y ese es un llamado que también, o sea, como usuaria, no como trabajadora del Ministerio de la Cultura, sino como caraqueña, como usuaria. Una de las cosas que me doy cuenta es que últimamente, o sea, en las ferias que organiza la Alcaldía de Caracas, no toman en cuenta los precios y manejan unas escalas de precios dirigidas a una clase media alta. Pero a una persona asalariada, o sea, que trabaja en una institución pública o privada, cobrando un sueldo, que el promedio de los sueldos de los venezolanos es, de un profesional, el promedio de sueldos son 2 sueldos mínimos. No te alcanza para comprarte un bolsito en 15,000 bolos, una blusa en 20,000 bolos. No te alcanza para agarrar y eso. Entonces, me voy a la feria de la ruta de la cerveza artesanal y solamente un asalariado puede probar una cerveza. No, pero bueno, esto no tiene que ver con la Alcaldía de Caracas. Esto fue lo que pasó con la ruta de la cerveza artesanal, que el llamado, pienso yo también, es a título personal, que si se va a promover la cata de cervezas, que realmente se haga una cata. Es decir, que estas cerveceras debieron haber ofrecido pequeñas dosis, medio vasito de los pequeños de café, para que la gente probara los diferentes gratis, para que la gente probara los diferentes tipos de cerveza y terminara optando por comprar la que más le gusta. Y así conoce todas las marcas y degusta todos los tipos. Porque pienso que esa era la idea de la ruta de la cerveza artesanal. Pero eso realmente fue así. No fue así, porque salvo que tuvieras mucho dinero, no podías, y así tuvieras todo el dinero del mundo, jamás ibas a poder degustar todos los tipos de cerveza, porque era algo que se tornaba impagable. Pero bueno, el llamamiento es sobre todo, o el comentario, tiene que ver eso con la gente de la Alcaldía de Caracas. Nosotros reconocemos que está haciendo una excelente labor, reconocemos los espacios recuperados, celebramos y disfrutamos del circuito teatral de Caracas, también de las salas de cine de Caracas. En lo personal, soy uno de los primeros chicharrones del Festival de Teatro. El último Festival de Teatro me vi 11 obras, mira que hay que echarle pichón para ver si 11 obras de teatro. El Festival de Cine también es algo accesible, los conciertos. Pero lo que se refiere a los comercios, a los expendios de comida, a los cafés que está instalando o que instala en el casco histórico, tienen unos precios sumamente altos. Son sitios que los tienen como que muy elaborados. Tengo entendido que uno de estos restaurantes carísimos del casco histórico es porque el chef se lo trajeron del exterior. Señores, esos precios solamente lo podrán pagar los diputados y con la dieta, porque un asalariado, los que hacemos vida en el centro de Caracas, no tenemos cómo pagar esos precios. Entonces, ubíquense un poquito en la realidad de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, sobre todo ahora que estamos en crisis. Entonces, si decimos que tenemos que combatir la especulación, ¿cómo es posible que haya locales que pertenezcan, en cierta forma, al municipio, que tengan precios prácticamente especulativos? Es cuestión de revisar. Son las 11:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Richie Rey y Bobby Cruz. Este sabroso bugalú, Mr. Trumpet Man.

separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué cariñito tan rico para ese oído, Julio Jaramillo. Te odio y te quiero. Y bueno, Julio Jaramillo, de origen ecuatoriano, y un día como hoy felicitamos al pueblo de Ecuador, ya que es el día de su independencia. El 10 de agosto de 1809 se considera como el inicio de la independencia de lo que hoy es Ecuador. En Quito, cuando los criollos se rebelaron contra el presidente Ruiz de Castilla, declararon insubsistente el gobierno de la Audiencia y crearon la Junta de Gobierno. Los diputados barriales que participaron en los sucesos del 10 de agosto de 1809 suscribieron un acta en la que confirmaban la rebelión y organizaban de manera diferente la administración. En este documento se insinúa también una invitación a otras ciudades para aliarse voluntariamente con el fin de conformar un gobierno supremo interino que represente a Fernando VII mientras se recupere la libertad, algo parecido a lo que pasó aquí también el 19 de abril de 1810, que bajo la mascarada de apoyar a Fernando VII, recordemos que en aquel entonces Napoleón Bonaparte invadió España y colocó a su hermano José Bonaparte, pues lo que pasó aquí en Sudamérica, lo que pasó aquí en las Américas es que como no querían ser controlados por la nueva corona, porque la vieja los dejaba hacer lo que les daba la gana, estamos hablando de los mantuanos, pues dijeron no reconocemos a José Bonaparte y nos consideramos en rebelión o en desobediencia porque somos leales a Fernando VII. No, esa es básicamente lo mismo, pero bueno, en Ecuador se considera hoy el día de la firma del Acta de Independencia de Quito, así que felicitamos al pueblo ecuatoriano. Y bueno, vamos a comentar más informaciones, seguimos con buenas noticias. La producirá al año 3.500 autobuses, la planta de autobuses Yutón, Venezuela, será inaugurada también en el mes de octubre. Los que hablan de crisis, la revolución se cae a pedazos y no sé qué, porque nada más ve su isla, vemos cómo se sigue trabajando y siguen avanzando las obras de gobierno. Para octubre, línea 5 del Metro de Caracas, para octubre, la planta de autobuses Yutón, Venezuela. Esta semana parten a China 60 profesionales venezolanos para completar su formación, serán los encargados de la referida planta. El ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime El Trudy, informó que en el mes de octubre inaugurarán la primera etapa de la planta de autobuses Yutón, Venezuela. Planta de autobuses Yutón, Venezuela entra en etapa de finalización. Inauguración, primera etapa en octubre, escribió a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Jaiman Venezuela, BZLA. Explicó que la planta de autobuses Yutón Venezuela producirá al año 3.500 autobuses, la mitad destinados a financiar transportistas y el resto para metrobuses. Señores, Gobierno Nacional, tome en cuenta la posibilidad de crear líneas de autobuses del Estado que compitan con los camioneteros que están muy acostumbrados a dar madrugonazos con los aumentos del pasaje. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, García, Luis Eloyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. Amiga, Usted acaba de dar, usted le puso el dedo a la llaga. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe hacer el Estado y aprovechando. Claro, mira, vale. Aquí se han traído o se ha entregado, supongo yo, 15.000, 20.000 unidades de transporte colectivo. Pues porque no lo hemos hecho paralelo, para competir entre unos y otros. Claro. Ellos no son capitalistas, no defienden los aumentos y el libre mercado. Pues tomen competencia. Exactamente, de eso se trata, y debemos aprovechar, ya que vamos a tener una excelente fábrica, ¿verdad? Que es la Yutong, China, que produce mucho, y ellos si quieren, los chinos te montan una fábrica en una semana, y si quieren te producen todos los autobuses posibles, porque ahora con una cantidad de adelanto que tenemos podemos hacerlo, pues tenemos que aprovechar esa parte. Y respecto a lo del Ministerio de Alimentación, la opinión que siempre hemos dado, ahora la vamos a poner desde otro punto de vista, a ver si el ministro quiere entenderla, mientras no se acabe la complicidad interna, tanto del público como del privado, no dejan de haber bachaqueros. Mientras haya bachaqueros, hay buboneros. Mientras haya buboneros, hay contrabando. Mientras no derrotemos eso, nadie va a decirle nada a los demás, porque ¿quién le dice algo a esos señores? Si lo que hacen es amenazarte. Una persona no puede contra ese montón de personas. Lógico, la queja y este tipo de denuncia hacen mucho, y ojalá llegue hasta el ministro de Alimentación y al de los precios también. Déjame hacer para finalizar una notica luctuosa a una persona muy querida por nosotros, pero desde un punto de vista que por supuesto a mucha gente no le gusta. Lo voy a hacer desde la parte taurina, como taurino que fui. El día jueves falleció en Bogotá un señor llamado Luis Lara. Luis Lara era el único sacerdote torero que hubo en la historia taurina. De hecho, aparece en la Biblia taurina, que son los libros de Cosío. El señor falleció el día jueves. Paz a su alma, Luis, y donde estés, mi eterno recuerdo, como amigo que fuiste de los mejores, como buen torero y maestro de escuela, y como sacerdote. Mi reina, para mañana, pero otro poquito. Ok, bueno, un beso grande para ti, Fernando. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Luisa González, un beso, Luisa. Dice, hola, Enza. En materia bachaqueril, el municipio sufre, es el rey. Los bachaqueros son tan comunes aquí que ya son parte del paisaje. Dice Marga García, lo que contó la señora Carmen es verdad. El ministro dijo en junio que esto se terminaría en 2 meses. Se le fue de las manos. Y también dice, en calle Washington con calle Colombia y calle Aguadilla, Katia, los bachaqueros venden los productos con 800% de ganancia. Adán García dice, así roba Farmatodo. Galletas de orégano, precio justo en el paquete, 88 más IVA. Cobran 125, 125, se la comentaron el IVA. No, lo cobran con sobreprecio. Pero lo que debes hacer, que es lo que hago yo, si el empaque marca un precio y me lo están vendiendo por encima, no lo compro. Y es más, ni siquiera armo escándalo, sino que voy como que no quiere la cosa. Decía el filósofo griego Sócrates, solo sé que no sé nada. Y eso es lo que yo aplico con ellos. Yo llego con el paquetico y digo, ay, con cara pendeja, ay, pero aquí marca esto porque ustedes lo tienen más alto. Y usualmente tartamudea, se pone nervioso, ay no, es que, bueno, en realidad, por lo menos en el caso de los kiosqueros, entonces digo, ay no, no me lo llevo, gracias. Y se lo entregas con una sonrisa en los labios y se quedan helados. Hay otros que se ponen más bravucones, me cuenta a mí mi sobrino que lo hace mucho en el Gama, que te vende las cosas 50 bolívares, 40, 50 bolívares por encima del precio que te marca el empaque. Y que cuando tú les reclamas, te dicen, te lo tenemos, no, págalo. Así mismo. Con ese, o una compañera mía, una amiga mía, que compró unas botellitas de vino que la tenía muy económica, eran así como para una copa y costaban como 120 bolívares, ¿no? Y agarró su cuestión y cuando la mujer vio el precio que era tan barato, no se lo podía creer la cajera. ¿Y qué hizo? Le quitó las botellas y las guardó para remarcarlas. Le metió un cuento chino, pero sacaron las botellas de los anaqueles para remarcarlas. En el Gama delinquen descaradamente. Y se lo dicen así al cliente. Y los clientes, como los consideran sus panas porque tienen los productos, o son sus panas porque son ricos como ellos, ¿no? Porque el Gama es un supermercado orientado a un target exclusivo, pues sencillamente se la calan, ¿no? Pero esto de Farmatodo, mira, esto lo hacen muchos negocios, que te venden las cosas por encima. De verdad, Adán, hasta el pendejo, enséñales que no, que te haces el pendejo, pero demostrándole que no eres pendejo. Y después le dejas su posible producto, no te lo venden al precio del empaque, se lo dejas primorosamente sobre la caja y te vas. Tenemos llamada, Luyer. Buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid Jiménez. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están las cosas? Bueno, Enza? Vale, bien. Aquí vamos. Mira, Enza, cuando tú estás hablando del cachaquerismo, un sobrino vino a un matrimonio de mi hija la semana pasada. Él vive en Maracaibo, se radicó allá. O sea, se casó y ese, cuando antes se le dijo a su mamá, él dice, mami, ay, mami, se me olvidó hacer mercado aquí. Allá no hay nada. El muchacho le dice, mamá, es terrible, ya te explico. La guajira, ellos tienen su ley, digámoslo así, esa, coloquialmente, ajá. El hombre puede tener 8 mujeres, 8 guajiras. Se van desde temprano, porque el muchacho, él madruga porque él era militar. Es ya cuando llega, ya están ellas ubicadas con sus batalotas y todo. Y eso van metiendo y metiendo por debajo de la batola esa que ellas utilizan. Van metiendo todo lo que sea. Eso es en todo Maracaibo. El muchacho dice que eso es terrible. Yo no sé cómo decir. Y el hombre la espera en un camión a ella. Ellos se montan en el camión, ahí se llevan de todo. Que aquello es terrible. El muchacho le dijo, yo se me olvidó hacer mercado porque vino fue al matrimonio con la esposa. Y dice, porque allá es difícil conseguir. Y yo le dije, ¿pero dónde? Le pregunto yo a mi hermana. En todo Maracaibo. Eso es terrible. Acuérdate que ahí la loca, la que, porque son ideas. La gente cree que es el gobernador, nada más, que es el presidente, pero no, y los alcaldes, ¿esa? No, la Evelyn de Rosales, ¿dónde está? Eso es lo que decía ayer, me gustó mucho un pedacito que escuché, los alcaldes, a trabajar a la calle, ellos tienen que combatir eso, que ya es una plaga esa. Sí, eso es una plaga como la delincuencia, pero que la delincuencia ya se le está dando duro, como es. Es que el bachaqueo es delincuencia organizada, delincuencia claro, también. Sí, es correcto, sí, tienes toda la razón. Una pregunta que te voy a hacer. Dime. ¿Llegaste a ver el caso de la abogada que mataron, que la descuartizaron? Sí, parece que está implicado un militante de Primero Justicia. Eso es fue lo correcto, que pero mira cómo... Porque lo iba por una demanda millonaria que esta señora le iba a poner por una estafa. Correcto, mira, tú sabes, son tan sucios ellos, me perdonan, que cuando lo ponen en internet, porque yo tengo una vecina, pero ella es de la... Yo sé que ella es de derecha. Ay, no, porque era que ella vendía ropa y yo no sé qué más. Mentira. Puede que la haya vendido, pero ella estaba, me lo dijo una cuñada de usted que tiene su hija, que vive en Ecuador. Mi sobrina se fue a vivir hace un mes para Ecuador con su esposo. Si vaya a montar un restaurante, hasta ahora la muchacha le va bien. Y llamó a su mamá especialmente para decirle, mamá, ¿viste mi vecina? Ese era su vecino de donde ella vivía aquí. Ay, imagínate. Y le dice, ¿viste la noticia? La descuartizaron todo. Ella era abogada y la muchacha, la cuñada me dice, no, Ingrid. Ella estaba tras un caso de corrupción de Primero Justicia. Sí. Pero eso es bueno, Enza, que lo aclaren, porque esta abogada la descuartizaron, las piernas estaban atrás, la cabeza sí, atrás. Sí, terrible. Pero eso salió, eso lo publicó la prensa web el fin de semana, que un sospecho de un militante de Primero Justicia por una demanda que ella le había metido, o sea, que una demanda millonaria que ella le había metido a él por estafa. Pero a la derecha se da la mentira y que allí que vendía ropa y que no se da mentira. Esa. Era por eso, por lo que tú estás diciendo. Entonces, eso hay que aclararlo. Eso es muy importante que hay que aclararlo. El por qué descuartizaron a esa señora así. ¿Por qué hicieron eso? ¿Ves? Lo que tú, eso es delincuencia. Aquí la delincuencia claro. Está organizada y hay que darle duro, hay que darle con todo. Y en cuanto al ministro Osorio, Enza, perdona que me extienda. Era en un comienzo, sí, cuando hizo su jornada, tampoco lo vamos a subestimar a él que no ha hecho nada. Cuando hacía a cielo abierto, eso resulta mucho. Claro, pero yo no sé por qué no lo han vuelto a hacer, o casi no los hacen o no los promocionan. Hubo un 23 de enero, pero él trabajaba bien, no digamos que no. De repente la gente se cansa, ya del mismo cargo, pero no me gusta cuando se denigra así de la persona, porque él sí le echaba para adelante, no vamos a decir que no. Vamos al caso del ministro Jaime, tiene culpa, bueno, no sé si tendrá culpa o no, es un hombre súper trabajador, pero tiene culpa, no sé, porque no estará enterado de todo el desastre que está haciendo la que está allí de vicepresidenta del metro, con unos sueldos, como tú estás hablando. El profesional de hoy gana muy bajo, muy bajo. Entonces clasifican a estos muchachos que asistentes, yo no sé qué más, a un ingeniero, un asistente, ¿qué es eso? Como que si fuera una secretaria, no es secretaria, es ingeniero, entonces no le dan ni el cargo de ingeniero, trabajan a disgusto. Son muchos los que esta mujer ha sacado, y la mujer allí, quinta columna, como decía Nolia, no se han ido, están allí dentro de todas las instituciones. Entonces nosotros tenemos que sumar votos, no bajarle, no restar, Jesús, Mar, esta mujer, lo que está haciendo es desastre allí. Jaime, el pobrecito, yo digo pobrecito en el sentido que aquí, allá, más allá, es un hombre que le echa ganas. No lo vamos a destruir a él porque está loca, está haciendo lo que está haciendo. Claro. Porque tiene que haber alguien que pueda supervisar a esta mujer. No, las cosas tampoco son así. No vamos a decir de ministro serio porque sí había hecho. Que estará a lo mejor cansado, no querrá, puede ser, piensa. Y puede producirse un cambio, pero no denigremos a las personas tampoco así, porque hay que ponerse en los zapatos. Por primera vez, yo le decía a mi cuñada, yo soy caraqueña, aquí en la Santa Rosalía, yo nunca vi un ministro chapalear, ni a un presidente, menos un presidente chapalear, ir a pueblos, a barrios, nada. Nunca en mi vida lo vi. No sé si tú lo viste, pero yo no recuerdo nada de eso. Entonces no hablemos tanta tontería. La gente dice, no, es que el presidente, los que están alrededor, no, los que están alrededor son los ministros que le echan ganas, sí, le echan ganas. No digamos como chavista eso porque nos queda mal. Gracias. Oh, muy bien, muy bueno tu comentario, Ingrid. Y bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Nos escribe Collins por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice, buenos días, excelente programa, te escribo para hacer una denuncia del Bicentenario de San Bernardino. Allí los trabajadores tratan muy mal al pueblo o al usuario que va a realizar su mercado. Pero eso ocurre en casi todos los, en públicos y en privados, porque hay supermercados privados, dime tú el Central Bachaquero, que maltratan a la gente, señores. Bueno, son las 11:53 minutos y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos, como siempre, que su compañía, su participación, su cariño, y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, esta servidora Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos escuchamos mañana. Y nos despedimos con este temazo. Esto es un trabucazo. Claro que es difícil repetirlo ya, ¿no? Que son nada más y nada menos que Oscar de León, Eddie Palmieri y Tito Puente. Esta versión en salsa de Cielito Lindo. Hasta mañana. Chau.